Bienvenidos al día 2. Usually we think happy death comes from outside, from the object or experience that we take pleasure in. A menudo pensamos que la felicidad viene de fuera, el objeto de la experiencia en la cual hemos sentido placer. The external things in life can make us happier for a time, but that happiness may fade as the luster or whatever external objects or circumstances we are focused on fade. Today we will access the source that allows us to sustain this joy. Las cosas exteriores de la vida pueden hacernos más felices durante un cierto tiempo, pero esta felicidad puede desvanecerse, puesto que el brillo de cualquiera de los objetos externos o de las circunstancias sobre las que nos centramos puede desaparecer. Hoy tendremos acceso a la fuente que nos permite prolongar esta alegría. Happiness is an inner state. If we are depressed, the most beautiful sunset loses its charm. If we are anxious, the most delicious food is unappetizing. We color everything we perceive. La felicidad es un estado interior. Si estamos deprimidos, la más espléndida de las puestas de sol pierde su fascinación. Si sentimos ansiedad, hasta la comida más deliciosa nos parece insípida. Somos nosotros los que damos color a cualquiera de las cosas que percibimos. By awakening the flow of happiness within, we begin to experience the ever accessible inner source of joy and fulfillment. Releasing the need to reach outside ourselves for external cues or things to make us happy. Despertando el fluir de la felicidad desde dentro de nosotros, comenzamos a experimentar la fuente interior de alegría y gozo que está siempre a nuestra disposición, y abandonamos la necesidad de conseguir cualquier cosa fuera de nosotros para encontrar señales externas u objetos que nos hagan felices. Our inner happiness is wisdom built into it. It guides the flow of our everyday desires to greater joy and spiritual fulfillment. Nuestra felicidad innata se estructura junto a la sabiduría que guía el fluir de los deseos cotidianos hacia la mayor alegría y el gozo espirituales. Fighting against your desires doesn't make you more spiritual, only more frustrated. Desire is natural, yet when it's out of balance, it can become the source of judgment, guilt, depression, and addictive behavior. Luchar contra tus deseos no te vuelve más espiritual, sino más frustrado. El deseo es natural, aunque cuando está desequilibrado, puede convertirse en el origen del juicio, del sentimiento de culpa, de la depresión o del comportamiento de dependencia. Starting today, when you gently experience yourself as happiness and pleasure itself, the flow of desire becomes a joyful expression of inner happiness, and your spiritual growth will unfold as the path of desire, not self-sacrifice or denial. A partir de hoy, desde el momento en que experimentes en ti mismo como la felicidad es placer, la onda de los deseos se convierte en una expresión gozosa de nuestra felicidad interior, y el crecimiento espiritual irá aumentando como el camino del deseo y no del autosacrificio o del rechazo. As we prepare for meditation, let's spend a few minutes focusing on today's centering thought. Preparándonos para la meditación, Concentrémonos en el pensamiento guía de hoy. I am the source of unlimited happiness. I am the source of unlimited happiness. Yo soy la fuente de una felicidad sin límites. Yo soy la fuente de una felicidad sin límites. Let's begin. Empecemos. Please find a comfortable position and close your eyes. Breathe naturally and effortlessly. Notice the inflow and outflow of your breath. Por favor, encuentra una posición cómoda y cierra los ojos. Respira de forma natural y sin esfuerzo. Siente la entrada y la salida del aire. Bring your awareness to your body and notice any tension it might be holding. Toma conciencia de tu cuerpo, sintiendo cualquier tensión que te esté reteniendo. Allow your breath to wash away this tension. Permite a tu respiración de liberarte de cualquier tensión. Begin to release your thoughts and expectations. Empieza dejando marchar los pensamientos y las expectativas. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Con cada inhalación y exhalación, busca relajarte. El sentirte más a gusto y más en paz. Now gently introduce the mantra. Ahora, por favor, introduce el mantra Yam. Repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Repitiéndolo mentalmente y haciendo que fluya con facilidad y sin esfuerzo. Yam is a Sanskrit mantra that when repeated during meditation will help you open to the source of inner happiness. Repeat it silently to yourself. Yam es un mantra sánscrito que, repetido durante la meditación, te ayudará a abrir la fuente de felicidad interior. Repítelo mentalmente. Yam. Yam. Yam. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraen los pensamientos, las sensaciones del cuerpo o los ruidos ambientales, simplemente vuelve a prestar atención a la repetición silenciosa del mantra. Yam. Yam. Yam. Please continue with your meditation. I'll mind the time. At the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Por favor, continúa con la meditación. Yo tendré cuenta del tiempo. Y al final, oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Yam. Yam. Yam. Just mentally. Solo mentalmente. Yam. Yam. Yam. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Take some time to sit restfully. Inhaling and exhaling slowly. Tómate un momento para permanecer sentado y en reposo. When you are ready, you can open your eyes. Cuando te sientas preparado, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. I am the source of unlimited happiness. I am the source of unlimited happiness. I am the source of unlimited happiness. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento. Yo soy la fuente de una felicidad sin límites. Yo soy la fuente de una felicidad sin límites. Yo soy la fuente de una felicidad sin límites. To keep the flow of happiness in motion today, take time to appreciate beauty in the ordinary experiences of life. A warm breeze, the taste of tea, the sound of children playing. Anything can become an occasion for noticing that happiness is an inner state of awareness. Para mantener en movimiento la onda fluida de la felicidad, encuentra hoy el tiempo para valorar la belleza al experimentar las cosas del día a día. Una cálida brisa, el sabor de un té, el sonido de los niños que juegan, cualquier cosa puede convertirse en una ocasión para descubrir que la felicidad es un estado interior de conciencia. The more you connect the inner and outer, simply by taking notice, you will be strengthening and magnifying the knowledge that pleasure and happiness are already within you. Over time, you will recognize that by shifting your attention from the world out there to the world in here, you give yourself the ability to enter the state of contentedness and happiness anytime you want. Cuanto más pongas en contacto el interior con el exterior, simplemente fijándote en ello, más estarás reforzando y ampliando el reconocer que el placer y la felicidad están siempre contigo. Con el paso del tiempo, te darás cuenta que cambiando el enfoque del mundo exterior al mundo interior, te concedes a ti mismo la habilidad de entrar en un estado de alegría y felicidad cada vez que tú quieras. Namaste.